Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Rutas Enemigas, number 267. Como siempre, escuchable en rutasenemigas.blogspot.com, en ivox.com y archive.org y a través del TuneIn de Radio Praga en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa con aliento a mentol y dedicado principalmente, vamos, como centro, ¿no?, al tango, la milonga y demás folclores argentinos de cariz libertario. Temas de los que hablaremos con Valentín Ladredo a lo largo del programa en su sección Músicas contra el Poder. Pero aparte del tango argentino y la milonga, pues habrá música jamaicana, como habéis podido comprobar, un poquito de glam, algo de punk, Hammond también, soul, pues eso, un poquito ahí de todo. Buenas músicas siempre. Y arrancamos con la sección jamaicana, que va a ser la que cubra la parte inicial del programa, con Millie Small, con su My Boy Lollipop, un pelotazo incluido en su primer LP del 64, titulado igual, My Boy Lollipop. El single salió en el mismo año, el 64, y la protagonista, Millie Small, jamaicana, ganadora de un concurso de talentos que la lanzó al estrellato en su país, y tras su descubrimiento por Chris Blackwell, de Island Records, que ya aparecerá más veces por ahí, pues también arrasó en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Irlanda, etcétera, etcétera, con este pelotazo, una versión del original de Barbie Gay de Blue Beat, que era como se llamaba el ska en Gran Bretaña al comienzo, ¿no? Fue el primer éxito internacional de este género y también fue el primer pelotazo de Island Records, el primer hit en llegar a la lista de esta discográfica, en aquel entonces primeriza. Además tiene una leyenda detrás, y súper curiosa, que es que la armónica está tocada por el mismísimo Rod Stewart. Eso es lo que se decía. Incluso la propia Millie aumentaba el mito confirmándolo, pero Rod de Mod siempre lo negó. No se sabe qué pasará. Pues ahí estaba, de Blue Beat Girl, como llamaban a Millie Small. Y ahora nos vamos a Jamaica. Bueno, a ver, este éxito casi tiene más características británicas que jamaicanas, más fuera, porque el pop está ahí muy, muy presente, ¿no? Y vamos ahora con sonidos más isleños y nos vamos con Derrick Morgan. Pues otro tío que también coincidía en algunas cositas con Millie, ¿no? También jamaicano, obviamente, también ganador de un talent show y también triunfador en su isla. Además, también editó bajo el ala de Island Records. La canción que vamos a escuchar de Derrick Morgan es Forward March, un 7 pulgadas que salió 2 años antes, en el 62, también en Island, como bien he dicho. Derrick, fue un rival bastante furibundo de Prince Buster, tenía una rivalidad bastante potente y este último incluso lo acusaba de robar sus ideas. Su mayor éxito fue este tema que vamos a escuchar, Forward March, y en él se celebra la independencia de Jamaica del Reino Unido, que se consiguió ese mismo año 62, el año en el que explota el ska, un estilo idóneo para el ambiente festivo y optimista que se vivía en la isla en aquellos momentos. Vamos con Derrick Morgan, Forward March. Forward March. Gather together, be brothers and sisters, we're independent. Join hands to hands, children started to dance, we're independent. Don't be sad and blue, the Lord is still with you. ahí estaba, Derrick Morgan, Forward March. Y ahora nos vamos 5 añitos más para adelante con, pues con otro estilo primo hermano del escano, que es el rocksteady. Vamos con un tema que, un single publicado en ese 67, que es definitorio del nuevo estilo, el rocksteady, una evolución y ralentización del ska y una previa, ¿no?, a lo que vendría después, al reggae. El autor, el cantante es Alton Ellis. La canción se llama tal cual, Rocksteady. Alton se encuentra respaldado por Tommy McCook and the Supersonics como grupo de apoyo, y el disco estuvo grabado para Treasure Ice, un sello fundamental en el devenir del nuevo estilo. Un nuevo estilo más anglosajón, más soulero, no tan primitivo, ¿no?, como el ska. Vamos a escuchar a Alton Ellis con su Rock Steady. Rocksteady con Alton Ellis, un temazo. Y ahora nos vamos a ir con, yo diría, mi preferido, mi ojito derecho de toda la música jamaicana. Yo diría que es el que más me gusta de todos los intérpretes. Se trata de Desmond Dekker, que ya suena por aquí alguna que otra vez. Y vamos a poner uno de los primeros hits Rocksteady en Estados Unidos, alcanzó el top 20, publicado en 1967 en Pyramid. Es uno de los himnos Rude Boys por autonomasia. Se trata de 007 Shanty Town. Aquí Desmond Dekker con sus The Aces, pues eso, se curra un himno, un pelotazo de la leche. La estética, la actitud, la letra, todo lo que rodeaba a este tema, pues hacía mirar hacia esos chicos rudos de los barrios bajos de Kingston. Dekker deja de lado las anteriores canciones que moralizantes que él hacía, ¿no?, que solía hacer, y se deja llevar por los chavales de la calle. y por su música, por el rocksteady. Desmond Dekker, 007, Shanty Town. Genio Desmond Dekker con 007 Shanty Town. Y ahora nos vamos ya con la sección de Valentín Ladredo, Música contra Poder, dedicada, como he dicho al principio, al tango, la milonga, libertarios, ¿no? Una vez entre la sintonía y leamos el extracto del libro de Valentín habitual en esta sección, pues escucharemos el primer tema a cargo de Carlos Gardel, del mito Carlos Gardel, Al pie de la Santa Cruz, un tema de 1933 escrito por Mauro Batistela, un autor de tangos sociales, en el cual pues tenemos ahí un melodrama obrero con fuerte carga de profundidad contra la ley de residencia de los años 20, una ley que por la cual se deportaba a los obreros díscolos o fuera del país o a la zona o a Ushuaia, ¿no? Al quinto pimiento, ¿no? Por así decirlo. Vamos con ello, vamos con la sección, vamos con Músicas contra el Poder, vamos con Valentín, con Carlos Gardel, con el tango, con las milongas, etcétera, etcétera. Desde algunos cenáculos anarquistas, el tango no mereció más que rechazo por su incapacidad de producir acción política y fue visto como un señuelo más, sufragado desde la distancia por el poder para entorpecer la lucha de clases. Los argumentos esgrimidos por los anarquistas fueron diversos, pero el principal fue la perversa alienación que propiciaba el baile y la farra al restar un tiempo precioso a la formación ideológica. Por eso, en Lucio el anarquista, la amenaza de una vida políticamente improductiva parecía retar a la del militante, ejemplar y consciente de su posición social. Nacido entre curdelas, nunca tomó una copa. Viviendo entre ladrones, siempre la trabajó. Comprende y ama y aquella que con hambre y sin ropa a las aguas servidas del vicio se arrojó. Conceptos como el recreo y la instrucción desafiaron a la decadencia y artificiosidad que representó el baile. El prostíbulo no fue nunca el lugar elegido por el anarquismo para confrontar ideas y preparar la próxima acción contra la patronal, sino los conventillos y los almacenes clandestinos. Pese a que el tango se delitó con una carnalidad que el anarquismo no compartía, en aquel fangal del capitalismo el prostíbulo, el bulín y el despacho de bebidas fueron finalmente el ecosistema en los que ambos pactaron su cooperación. Entre milongas, poemas y tangos, entre canciones e himnos revolucionarios, se acabó tejiendo un repertorio de inestimable interés que sirvió a ambos para denunciar la alienación social y los conflictos humanos. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues mientes piados a su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. ¡Qué maldicimos nosotros para darnos tanto dolor! Y a su vez dice la anciana, ¡protégelo, Señor! Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Pues ahí sonaba el gran Carlos Gardel con Al pie de la Santa Cruz, como he dicho al principio, tema de Mauro Battistella, que el gran Gardel pues lo versionó. Y al otro lado de la línea telefónica pues tenemos aquí a Valentín Ladredo, autor de Músicas contra el Poder, con el cual vamos a hablar un poquito de tango libertario y demás folclores argentinos relacionados con los movimientos sociales a principios del siglo XX. Hola, Valentín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Oye. Aquí estamos, después de Navidad. Bien, ya se te ha pasado el atracón, ¿no? Sí, ya se me ha pasado. Mira, hablaba el extracto del texto que hemos leído al principio de intro, ¿no? Pues pues hablaba de esa relación entre el tango y el anarquismo, que nunca fue fácil, como bien hemos podido escuchar. El anarquismo, con ese cierto puritanismo que siempre, o parte de él que siempre ha tenido, pues no veía el tango con muy buenos ojos, ¿verdad? Bueno, efectivamente, el anarquismo, como bueno, no vio el tango como algo propio, ¿no? Es decir, aunque sí es verdad que convivía en los mismos bulines, en los mismos almacenes, en los mismos conventillos, que eran pues una especie como de casa donde había un patio interior, convivían en el mismo lugar, es decir, en ese lugar del arrabal, de ese indefinido arrabal de la marginación social. Llena de migrantes fundamentalmente europeos, ¿no? Uh-huh. Eslavos, polacos, italianos, españoles, ¿no? Entonces, pero no lo vio bien porque evidentemente el anarquismo estaba en una pelea distinta que el tango, que estaba por rodeado de prostíbulos, de alcohol, de bailes en pareja de hombres nada más, porque sí. Claro, al haber pocas mujeres pues bailaban prácticamente los hombres, que es una cuestión bastante curiosa en aquellos años, ¿no? Entonces el anarquismo lo que quería era pues simplemente no, bastante en cualquier caso, ideologizar al obrero, culturizarle, ¿no? Para poder defender la lucha obrera y digamos resistir y afrontar la lucha de clases, ¿no? Entonces es verdad que hubo pues muchos roces continuados. Es verdad que al final, de alguna forma, pues muchos de los autores de tango, tanto uh-huh. compositores como letristas, pues también eran anarquistas. Procedían algunos de ellos de familias italianas. En Italia sí. El anarquismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues era importante, y recalaron en Buenos Aires y de alguna forma convivían. Es verdad que yo siempre digo que esos autores, esos compositores que se acostaban muy tarde en la bohemia bonaerense, ¿no? Pues luego pues amanecían y escribían sobre los problemas de la fábrica o del obrero o del almacén o el bulín de los arrabales, ¿no? Es decir, que convivieron mal, es verdad, el anarquismo no lo vio nunca con buenos ojos, pero llegó un momento que se hermanaron porque no había tampoco. Es decir, porque la unión, como sabemos, hace la fuerza, y es verdad que en ese entrecruce de condiciones ideológicas un poco distintas, o por lo menos de formas de vida distintas, más que ideológicas, pues al final tuvieron que convivir y enfrentarse o intentar enfrentarse a los problemas y a los conflictos de la época, a las huelgas y al poder en cualquier caso, ¿no? A la burguesía, ¿no? Una brecha que se ve sobre todo se ve en el poema, que es clave, ¿no? En la relación de la ideología anarquista con la música folclórica argentina, que es Lucio el Anarquista, de Carlos de la Púa, ¿no? Ahí, sí, bueno, claro. Ahí sí, se ve sí, muy sí. claramente esa sí. brecha que existe entre los dos ámbitos, sí. ¿no? Efectivamente, la letra, bueno, a mí no recuerdo de memoria, pero vamos, en cualquier caso es muy significativa. En cualquier caso, ya la milonga anterior al tango ya tenía un corazón libertario, ¿no? Porque sí. el payador de la pampa, el personaje, digamos, ilustre que procedía al interior argentino, que llegaba a Buenos Aires, pues con esas cantatas, esas milongas, tenía un sentido libertario, es una relación muy muy muy fructífera con la naturaleza, con ese alma libre, ¿no? Esas uh-huh. pampas inmensas, ¿no? Sí. Donde realmente ese contacto con la naturaleza absolutamente abrasador, es decir, pues eso, de alguna forma, quieras o no, le da un sentido, un corazón libertario. Ya muchas milongas, un poco anteriores al tango canción del año 1917, cuando realmente surge el tango, porque el tango no deja de ser en principio un baile, ¿no? Sí. Pues ese corazón libertario, como gente como Evaristo Barrios y demás, pues yo creo que eso ya, de alguna forma, estaba impreso en el tango, ¿no? Siempre, sino un poco en el tango. Por tanto, esa relación, por eso decía que sí, es verdad que hubo roces y hay dos mundos de ver, dos mundos de vida muy distintos, pero en cualquier caso la esencia y el corazón del tango ha sido siempre muy libertario, ¿no? Aparte muy dramático y muy terrenal en ese sentido, ¿no? De pasional, ¿no? Pero ha sido siempre muy libertario porque su procedencia venía de, del Payador y de la milonga de la Pampa infinita, ¿no? La milonga ya salió a relucir. Cerraremos la sección con una de ellas. Y el tango, el primerizo tango, ¿no? El primer tango de naturaleza libertaria, son siempre anónimos. Y luego, ya en los años 20, cuando aparece el tango social, ejemplo, por ejemplo, la canción que hemos oído interpretada por Carlos Gardel, La Piedra de Santa Cruz, ya está firmado. ¿Por qué es ese cambio del anonimato a la autoría, poco progresivamente? Bueno, sí, hay diversas teorías, pero en cualquier caso, es decir, la autoría en el fondo no deja de ser un derecho, es decir, un derecho y un dinero que entra, ¿no? O sea, y el tango anónimo, procede sobre todo en la época de la milonga, la primera década del siglo XX, pues procede muchas veces de los propios obreros, ¿no? Que escriben letrillas, ¿no? Y que se van adaptando a melodías que ya existen, ¿eh? Es decir, que esto es un poco que a veces se encajan esas melodías con letras que se escriben en aquellos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues no había una necesidad, ¿no? De registrar esos tangos, y además porque pertenecían de alguna forma a colectivos ya anarquistas, porque como decía antes, es verdad que el anarquismo y el tango no se llevaron bien, pero sí es verdad que el tango anarquista es un monumento a la resistencia política, ¿no? Es decir, la milonga anarquista, es decir, poco conocida en nuestro país y también poco estudiada por la oficialidad de los cronistas del tango, porque la verdad que la apartaron, pero ya desde 1901, con Guerra de la Burguesía, Hijos del Pueblo, pues adaptaban himnos anarquistas, ¿no? En melodías de tango. Por tanto, el autor no existía realmente. Luego, ya a partir de 1917, con la canción Tango, La Noche Triste, de Contursi y demás, cuando ya el tango empieza a tener una letra importante, pues ahí ya, claro, los autores ya empiezan a registrar sus obras, sí, porque ya son autores y compositores con nombre y apellidos, o son reconocidos, ¿no? Es decir, que existen, y por tanto, y aparte, pues de alguna forma se generaba algo de dinero, porque, bueno, tampoco era mucho, porque en aquellos años la industria y las editoriales, pues, bueno, pues robaban igual que han robado casi siempre, sí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es un poco esto, es decir, que en un periodo anterior, esta es una de las teorías, ¿eh? Pero en un periodo anterior, es verdad que eran casi canciones anónimas, casi colectivas, ¿no? De organización o de... O bueno, que escribía alguien que... Pero eso ha pasado también en otros estilos, en otros géneros musicales, en otras latitudes del mundo, ¿no? Pero el tango, bueno, pues cuando empieza ya a cantarse, empieza ya a generar, empieza ya más a ser de masas, ¿no? A ser de masa, ya a fabricar placas, es decir, las primeras placas y tal, sí, aunque ya vienen de anterior, y eso empieza ya a comercializarse, pues lógicamente ya hay un nombre y un apellido, ¿no? Es decir, que firma esto, ¿no? Es así. ¿Y cómo evoluciona el tango primigenio, primitivo, a este tango ya de masas, a este tango ya muy popular? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, desde tu punto de vista? Bueno, el tango siempre fue muy popular, en general, o sea, digamos, lo que es la palabra popular. Es decir, porque el tango, la palabra tango, como sabes, es una palabra africana, ¿no? Ten en cuenta que mucha gente dice que en Argentina no había afrodescendientes. Bueno, esto es una mentira. Es decir, en el año 1800, a mediados del siglo XIX, pues había entre un 20 y un 25% de afrodescendientes negros directamente, ¿no? Es decir, la verdad que con la guerra de Paraguay y con algunas, digamos, epidemias, pues realmente se redujo muchísimo esa población. Pero el tango es una palabra africana directamente, ¿no? Eran esos cuartos donde, pues fuera de las ciudades, donde se bailaba el tango, y de hecho de ahí, de ese baile negro, pues había cosas como las quebraditas, estas que hacen en los bailes, en los cortes, sí. Estos son, que luego ves en el tango más sofisticado, pues esto es clarísimamente un ascendiente negro, ¿no? Pues el tango, digamos que hay una evolución, sobre todo, yo creo que una de las principales elementos es cuando, digamos, emigra a París. Es decir, el tango hasta los años 20 o un poquito antes era una música, como cualquier música marginal, o de arrabal, era una música bastante proscrita. Es decir, cuidado, sí, con eso, es decir, que la burguesía, la clase media, no soportaba escuchar tango. Pero cuando el tango emigra a París y en París, ajá, se convierte en un éxito en los años 20, pues, y vuelve otra vez a Argentina ya sofisticado lo que era el tango de salón, pues ahí es cuando realmente el tango se hace ya popular, o por lo menos comercial, y ya tiene, digamos, esa garantía de la burguesía que hace que el tango se convierta al final en la música nacional argentina, ¿no? Yo creo que esa emigración a París es fundamental, que no solamente pasó en el tango, también pasó, por ejemplo, en el samba brasileño y en otros, ¿no? Sí. Que tú tenías que acudir a París en aquellos años, que era la capital del mundo prácticamente, y para que, pues, un poco valorizar o digamos, dar prestigio y luz y brillo a un estilo, a un género que era proscrito en su propio país, ¿no? Porque era marginal y de prostíbulos y de malandros y compadritos, ¿no? Era un poco, pues yo creo que es el cambio fundamental, más allá de la entrada de la letra, a partir de mediados de la segunda década del siglo XX, con el tango canción, que también eso lo hace mucho más popular, ¿no? Porque ya también expresa sentimientos y ya no solamente es baile, ¿no? Y luego, pero vamos, en cuanto a que el tango era proscrito, luego gran parte de la música también, del tango también sigue siendo proscrito a posteriori, incluso los años 30, los años 40, el tango más social estaba bastante aparcado, y lo que hacía la burguesía era pues acuñar los tópicos más típicos para beneficio de las élites y para por así decirlo, dejarlo así un poquito, vamos, a ver si me explico. Lo que utilizaban era siempre el canalleo, este tanguista tan tópico, ¿no? Es el que adquiere, por así decirlo, protagonismo, y se obvian otras letras, ¿no? Durante la dictadura de los años 30 o durante el peronismo, ¿no? Y se convierte en una cosa casi como podríamos decir el flamenco, ¿no? Más tópico y típico, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, es decir, el tango, vamos a ver, el tango me refiero a que está proscrito porque está en el Arrabal. Cuando uh-huh. sale del Arrabal, después de su llegada otra vez de vuelta de París, se convierte en digamos, al final se admite como, digamos, la música nacional de un país, ¿no? Sí. Porque ten en cuenta que los países, Argentina en aquellos años llevaba un siglo de independencia, pero ya a finales del siglo XIX, igual que Brasil, que es un caso muy parecido, además, el caso Brasil es un caso muy parecido con el samba, ahí hay una historia muy paralela, muy interesante, pues tenían que crear una identidad, ¿no? Una identidad sobre todo de cara al panorama internacional, ¿no? Uh-huh. Y la identidad muchas veces se crea fundamentalmente a través de la cultura, ¿no? De la cultura de un pueblo. ¿Qué tiene un pueblo de cultura para crear una identidad, ¿no? Una unidad, ¿no? Pues, y dentro de esa cultura está la música. Pues en este caso el tango. Y el tango se elige como canción o como música nacional, ¿no? Sí. Después de haber sido proscrito. Pero es verdad que ese tango, en la década infame, que son los años 30, se llama así, ese es un poco el nombre histórico que se le da después del golpe de Estado del general Uriburu, es decir, que ya toda esa época son generalatos, es decir, que hasta que llega luego Perón ya, en los años 40, pues realmente ese tango que hablaba, ese tango político, vamos a hablar tango político, tango anarquista o incluso tango comunista, ¿no? Porque más adelante, pues como Pugliese y otros, pues también militan en el Partido Comunista Argentino, ¿no? O como dije, un mismo Atahualpa Yupanqui, ¿no? Más adelante, ¿no? Es decir, todo eso, pues realmente queda proscrito porque está siendo una dictadura burguesa, una dictadura, digamos, de derechas, claramente, de generales. Entonces, el tango político es lo que queda proscrito. El tango se mantiene, el tango amoroso, el tango romántico, el tango cercano al bolero, ¿no? Ese tango un poco más edulcorado, ese se mantiene, claro, sigue manteniéndose en la radio, ¿no? Sobre todo la aparición de la radio, como todos sabemos, la radio es fundamental, y tú lo sabes mejor que nadie, para en aquellos años, sobre todo en años 30, cuando empiezan los primeros años de la radio, a comunicar pues las canciones, ¿no? Pero ese tango se mantiene. Lo que pasa que llega un momento, pues por ejemplo, pues el caso del lunfardo, que el lunfardo es pues ese dialecto, digamos, una mezcla rara de italiano, español, caló, es decir, pues ese lenguaje, ese código secreto de las prisiones, ¿no? Que era el lunfardo, que se cantaban muchas canciones, pues es el lunfardo, pues el monseñor Franceschi llega a liquidarlo, es decir, se da la casualidad de que en los años 30 y 40 muchas canciones cantadas en lunfardo anteriormente se cambian algunas palabras para que queden más decorosas, ¿no? Sí. Entonces, que efectivamente ese tango, digamos, por un lado político y anarquista, está proscrito, lógicamente, porque hay una dictadura, y por otro lado, el tango en lunfardo, que era el tango que representaba al arrabal, más puro, pues también de alguna forma recibe golpe de censura porque no se puede sostener, ¿no? Es decir, Perón, la idea de Perón era lo de patria y trabajo, ese justicialismo un poco, ¿no? Que cubrió toda la década de los años 40 hasta los 50, es decir, pues eso no cabía en las letras y en las actitudes de los tangos, ¿no? De algunos tangos, de muchos tangos. Luego ya el último periodo, por así decirlo, glorioso del tango, ¿no? Es cuando aparece ese otro tango menos politizado, o sea, o tan explícitamente politizado, pero con un contenido crítico, yo diría incluso sarcástico e irónico, ¿no? Con un punto de cinismo, ¿no? También, que representan canciones, sobre todo Cambalache, ¿no? Que yo, hombre, claro. Para mí es el último gran momento de la música, del tango argentino, ¿no? Antes de la debacle que supuso luego el peronismo y demás. Sí, hombre, Cambalache para mí personalmente es una de las grandes canciones del siglo XX de la música popular, es decir, de cualquier género, ¿no? Porque realmente Santos Discépolo, que es su autor, pues es un personaje impresionante, ¿no? Es decir, un personaje que acabó en el peronismo y luego fue criticado. Él estuvo censurado por Perón, pero luego acabó siendo un peronista de pro, ¿no? Pero curiosamente, uh-huh. Bueno, pero esto es una cosa que tienen a veces los argentinos, ¿no? Pero bueno, ese tango, pues es un poco, pues es una pieza que habla, pues ese del mundo de, pues el mundo un poco de monopodio, ¿no? Digamos, ¿no? De uh-huh. De pues eso de lo que es el siglo XX, ¿no? Y lo que representa el siglo XX en el devenir del ser humano, ¿no? Y entonces la letra, pues que todos y todas reconocen, es decir, y además es un clásico que ha hecho, pues yo creo que hasta Serrat, o sea, bueno, tiene de centenares de versiones, sí. Pues para mí es una de las grandes canciones, porque la letra es impresionante, pero no solamente esa, Santos Discépolo es un autor muy especial, ¿no? Muy especial. Él nunca perteneció, digamos, al ala más política o más anarquista, pero en el fondo eso es lo que yo comentaba, ¿no? Al principio, que la milonga es ese corazón libertario, ¿no? También se depositó en gente como Santos Discépolo. Y Cambalache, pues es mordaz, es sarcástico y habla de cosas que tú lo escuchas ahora y lo estás viendo, un siglo después, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Era un visionario, o sea, pero no solamente esa canción, sino en muchas otras, ¿eh? Pero era un visionario, ¿no? O sea, un visionario, además un poeta de primer orden. Yo creo que es un poeta culmen, ¿no? De la poesía argentina, ya no como autor, sino como poeta en sí, ¿no? Y bueno, efectivamente, es esa época mordaz y sarcástica, ¿no? Del tango, que dice muchas cosas muy claras. Fue censurado ese tango en la época peronista, pero al final, como decía Santos Discépolo, acabó siendo un peronista de pro. Y tuvo críticas, por ejemplo, de Osvaldo Pugliese, que fue un militante comunista y un poco pues en aquella época también, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Cambalache me parece excepcional, vamos, una obra maestra. Bueno, podríamos seguir hablando de tango, pero se nos acaba el tiempo, Valentín. Así que vamos a presentar la canción que va a cerrar la sección, que es ni más ni menos que Milonga Social del Payador Libertario. Una versión, un anónimo, de principios de siglo, de 1902, está fechado. Que la versión que vamos a poner está extraída de un disco que se llama Los Anarquistas, 1904-1936, Marchas y Canciones de Lucha de los Obreros Argentinos. Un LP editado por colectivos ácratas no sé cuándo, porque la verdad es que hay muy poca información, en una discográfica que se llama Pincén, y que se reeditó en CD hace muy poquito, hace 12 años escasos, en 2005. Hay cantantes como Carlos Solar, José Canet, Virgilio Espósito, Alejandro Marcial y Clavelina Paz. El guión, porque el disco está guionizado, tiene un guión, Osvaldo Bayer. Y al recitado Héctor Altorio, el conocidísimo actor que hace poco nos dejó. Hace bastante ya. Esto era me estaba equivocando, sí, bueno, con, me estaba equivocando, no, con Federico Lupi, se me ha ido un poco la pinta. Ah, Federico Lupi, sí. Bueno, pues esa es la canción que vamos a cerrar. ¿Qué nos puedes contar de ella, Valentín? Bueno, el trabajo de, hombre, pues un poco está enmarcada en esa milonga, tengo la fecha de 1902, ¿no? Es decir, sí. La primera milonga pues de ese año, o un año anterior, o poco más, es decir, un poco datada y documentada, pero seguramente a final de ese siglo ya había cosas, ¿no? Pero realmente pues es de ese entorno libertario, ¿no? Ese entorno anarquista, ¿no? Que luego se reunían los picnics de Isla Maciel en Avellaneda. Es decir, ahí estás descubriendo un poco esa conexión, ¿no? Un poco errática a veces, pero también muy muy fundamentada por la posición y la convivencia en los conventillos de los barrios del Arrabal, en los barrios obreros de Buenos Aires, ¿no? El anarquismo En aquellos años era un terremoto, es decir, en Barcelona, en España también lo fue, en Italia, es decir, las primeras décadas del siglo XX, el anarquismo, digamos que se comió, a los comunistas, aunque luego ya llegó la Revolución Soviética, ya la cosa empezó a cambiar, pero el anarquismo fue la gran ideología, ¿no? Digamos, la gran expectativa de la clase obrera, ¿no? En aquellos años, ¿no? Y entonces uh-huh. el tango lo refleja muy, muy a principios del siglo XX, o sea, para que sí, ya, sí. Pues está enmarcada en esa epopeya, ¿no? En esa epopeya obrera de aquellos años, ¿no? Y todo el trabajo de Oral Bayer y todo ese disco que tú comentabas, uh-huh. pues efectivamente está basado en aquella época, una época muy dura, muy de miseria y hambre, ¿no? Bueno, Valentín, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Te emplazamos para la próxima, que va a ser dedicada al grupo punk británico Crass, y lo que no sabemos es fecha todavía para cuándo va a tocar, pero bueno, ya llegará. Así creamos un poco más expectativa. Sí. Pero bueno, pues gracias a todos y todas, y nada, pues un abrazo, ¿eh? Venga, igualmente, Valentín. Hasta luego. Hasta luego. Os dejamos ahí con la milonga social del payador libertario. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad: el payador anarquista, que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los salvochea y los paures, los tropoquín y los trudón. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Pues con esta milonga social del payador libertario cerramos la sección de Valentín Ladrero, Músicas contra el Poder. Hasta la próxima, que hablaremos de los Crass. Y ahora pues nos vamos con un tema que he descubierto hace poco. Yo no conocía esta banda, otro descubrimiento fantástico gracias a las radios libres y al mundo de los podcasts. En este caso ha sido extraído de del Maquinista de la General, podéis encontrarlo en iVoox, un programa fantástico de buen rock, de buena americana, de buen country, etcétera, y en el cual el último programa que hicieron del año pasado reflejaron lo mejor del año pasado para el locutor, ¿no?, para el conductor del programa, y este estaba incluido dentro y a mí me flipó. No sabía quiénes eran y la verdad es que alucinado. Ellos son Hooray for the Riff Raff. Es una banda de Nueva Orleans que transita en los terrenos del folk y la americana, que empezó en 2007 y que está liderada por Alinda Segarra, una descendiente de puertorriqueños del Bronx, ¿no? El álbum se llama The Navigator. Es su sexto LP del año pasado. Y es un disco conceptual, ¿no?, donde Alinda pues sí, tiene una inmersión total en sus raíces y en la problemática social que la gente de su pueblo pues sufre habitualmente. Un álbum políticamente muy comprometido, y la canción que vamos a escuchar se llama Palante, un himno de resistencia total para la comunidad hispana en Estados Unidos, tan maltratada siempre, y que ahora además está muy en el punto de mira del racista Trump y sus seguidores de la extrema derecha, o alt-right, como se dice ahora, con el neolenguaje de las narices. Vamos con ello, vamos con Hooray for the Riff Raff. ¡Palante! I just wanna go to work and get back home and be something. I just wanna fall in line and do my time and be something. Well, I just wanna prove my worth on the planet Earth and be something. I just wanna fall in love and not fuck it up and feel something. Lately, don't understand what I am. Treated as a fool, not quite a woman or a man. Well, I don't know, I guess I don't understand the plan. Colonized and hypnotized, be something. Sterilized, dehumanized, be something. Well, take your pay and stay out the way, be something. Ah, do your best, but fuck the rest, be something. Well, lately, it's been mighty hard to see. Just searching for my lost humanity. I look for you, my friend, but do you look for me? About it sometimes. hated and waited. Dead Puerto Ricans who never knew they were Puerto Ricans, who never took a coffee break from the Ten Commandments to kill, kill, kill the landlord of their cracked skulls and communicate with their Latin souls. Juan, Miguel, Milagro, Olga, Manuel, from the nervous breakdown streets where the mice live like billionaires and the people do not live at all. Ghost of Emmett Till, Palante. To Juan Miguel, Milagros Manuel, Palante. To all who came before, we say Palante. To my mother and my father, I say Palante. To Julia and Silvia. Con ese palante, hurray for the riff raff. Aprender, porque me queda mucho por escuchar todavía de esta gente. Y ahora vamos a darnos un poquito de bálsamo, ¿no? Vamos a suavizar el asunto con Soul de Ojos Azules. Nos vamos con Dan Penn, un buen hombre, productor, escritor e intérprete, el sesentero, en el sur de los Estados Unidos, que fue coescritor de unos cuantos hits menores para gente como Vox Tops, Solomon Burke o Aretha Franklin, ni más ni menos. Blanco, nacido en Alabama, muy discreto en su carrera, siempre ha estado como en segunda fila, y lo busca, parece como lo buscase. Y según algunas voces, según especialistas del género, pues una de las mejores voces del soul blanco que nunca ha habido, ¿no? Sacó algún disco en solitario, creo que en los 70 tiene uno que está bastante bien, que se llama No Body's Fool, si no me equivoco. Buscarle, Dan Penn, No Body's Fool, se le ve ahí delante un coche a él. Y lo que vamos a poner ahora es un tema incluido en un recopilatorio del año 2012 que se llama The Fame Recordings, que incluye 24 temas, 23 de ellos inéditos hasta entonces, grabados en los Fames Studio de Muscle Shoals en Alabama, entre el año 64 y 66. Fantásticos temas, ¿eh? Buenísimos. Y el que hemos elegido para enchufar hoy se llama Don't Lose Your Good Thing, Dan Penn. Keep on playing around, you're gonna lose me. Oh baby, don't lose your good thing. You better wake up, better settle down. Don't lose your good thing. tried to please you. And everything I do, 'cause I want you. Ooh, I need you so bad. And I'll always love you, no matter what you do. I'm begging, begging, don't lose your good thing. Someday you might just need me, and I won't be around. Oh, darling, don't lose your good thing. I'm just a fool to keep on loving you, but I want you. Lord, honey, I need you so bad. Don't miss your water till your well runs dry. Please, please, honey, don't lose your good thing. I just couldn't stand. I just couldn't stand. See you cry. Como los buenos temas de Otis Redding, te deja siempre con ganas, además con ese fade out tan brusco para mi gusto. Pero bueno, ahí estaba Dan Penn, perdón, Buscar The Film Recordings, que es una maravilla. Vamos ahora, seguimos en Estados Unidos, en el sur, y vamos otra vez a Nola, a Nueva Orleans, con el Liber Ace negro. Según algunos, pues este señor, este buen hombre, este James Booker, pues era excéntrico, ¿no?, a tope, y le comparaban con Liberation, ¿no? Según Dr. John, ni más ni menos, era el mejor genio al piano negro, gay, tuerto y yonki que Nola ha producido. Ahí es nada. Rhythm and blues, jazz, blues, rock and roll, gospel, sonidos latinos, eran sus creencias. Y el Hammond, una de sus armas preferidas para llevarlas a buen puerto. Esto que va a sonar ahora, que se llama Gonzo, era carne de All Nighter Mod en los años 60, totalmente. Y en las buenas All Nighter de ahora también debería serlo. Vamos con Jay Booker, Gonzo. Thank you. estaba el Gonzo de James Booker, años 60, que no lo he dicho antes. Y vamos a enfilar la recta final del programa con glam rock. Y para empezar, pues uno de sus principales artífices, Mark Bolan. Antes de pasar a T-Rex, pues vamos a sus inicios. Vamos con una canción del 67, un 7 pulgadas que sacó, el tercero, single de su todavía incipiente carrera, antes de John Chindler y por supuesto de Tiranosaurio Rex y de T-Rex. Es la única canción de una sesión que grabó en aquel año que salió a la luz en su momento. Luego apareció en el recopilatorio después, mucho tiempo posterior, cuando ya T-Rex tuvo éxito y tal. Se trata de Hippie Gumbo, un tema extraño, bastante siniestro, un tanto atonal, pero donde Bolan parece ser que ya encontró su voz. Primerizo con el Hippie Gumbo, y ahora nos vamos con un pelotazo de T-Rex en toda regla. Telegram Sam, incluido en The Slider, su tercer disco como T-Rex, si contamos los de Tyrannosaurus Rex, pues el séptimo, año 1972, en toda la cima estaba el muchacho y sus compañeros. Este fue uno de los singles que se sacaron del disco y fue número uno en el Reino Unido, con un riff similar al Get It On, por cierto. Parece ser que está inspirado en el contable, en el buen hombre Sam, que les mandaba los pagos a los T-Rex siempre después de cada fecha de cada bolo, para evitar que si se mandaba antes del bolo un anticipo, pues se gastase a lo loco e interfiriese en el rendimiento artístico en escena de la banda. Eso lo decía el tal Sam, ¿no? Muy previsor él. Vamos con ello, vamos con Telegram Sam, T-Rex. Oh, esta Telegram Sun de Tigres es un pelotazo. Qué temazo, madre mía. La hostia, en verso. Y ahora vamos con The Suite. De Londres. Ellos representaban el lado más zafio del glam rock, ¿no? Más comercial también. Y con ese punto chicloso que tenían, ¿no? Que le daban muchos de los temas que estaban compuestos por Chip and Chapman. Chin and Chapman. Vamos a escuchar un single del prolífico año para los Suite, 1974, en el que sacaron dos LPs y que fue número uno en mogollón de países de Europa. En el Reino Unido fue dos, el número dos, pero en muchos países, como Dinamarca o Suiza, o Alemania, creo que también, fue número uno. Se llama Teenage Rampage. Aquí se empieza a ver una progresiva tendencia a endurecer el sonido de la banda, ¿no? Con ese ataque, ese alboroto adolescente al que hace referencia al título, directamente dirigido a su contingente de fans, de los cuales comían y bien comidos los Suites, los teenagers granujientos del Reino Unido y el resto del mundo mundial, ¿no? Vamos con ello, vamos a escuchar eso y vamos a escuchar este zambombazo que se llama Teenage Rampage. All over the land, the kids are finally starting to get the upper hand. They're out in the streets, they turn on the heat, and soon they could be completely in command. Imagine the sensation of a teenage occupation, the 13 that'd be learning. And the 14 that'd be burning, and there's something in the air, which we always be aware. Get yourself a constitution. Come join the revolution now. And recognize your age. It's a teenage rampage. Turn another page on the teenage rampage now. So recognize your age. It's a teenage rampage. Turn another page on the teenage rampage now. They're putting me on, they're doing it wrong. If they're gonna do it, it won't be long. They got the word that truly belongs, and now they're coming on strong. Imagine the formation of teenage legislation. At 13 they were fooling, but at 16 now they're ruling. And there's something in the air which we all will be aware. But they don't care. No, no, no, no. So come join the revolution. Get yourself a constitution. Come join the revolution now. Your age, it's a teenage rampage. Turn another page on the teenage rampage now. So recognize your age, it's a teenage. zapatillazo en la mesa de The Sweet Teenage Rampage. Bueno, pues esto se ha acabado. Nos queda una canción y antes de anunciarla y enchufarla, pues un par de anuncios. Primero, el próximo programa tendremos por aquí, por los micros de Rutas Enemigas, a dos invitados. Roberto Martos, del Calidoscopio Musical, y el señor Cuellar, bajista de Sudor, con los cuales vamos a disfrutar de probablemente la primera entrega de un programa de arqueología musical toledana que queremos que tenga continuidad. Hablaremos de grupos ya extintos, grupos que muchos conocemos, otros no, y prometemos pasarlo bien y tomar unos cuantos litros de cerveza tranquilamente. Eso será la semana que viene. Y ese programa será el último de esta etapa de Rutas Enemigas, porque ha venido sobrevenida, ¿no?, el cierre de la cancela rutera, porque Rutas Enemigas vuelve a cambiar de cueva. Entonces hay que adecentarla un poco y sacarle las telarañas y, yo qué sé, ponerle unos pósteres o algo así. Y me va a llevar mucho tiempo y entonces pues no puedo disfrutar de hacer un poquito de radio y disfrutarla con vosotros, ¿no? Así que, pues eso, a lo mejor un mes, esperemos que solo sea un mes o esperemos que sea menos, pues que la cancela de Rutas Enemigas va a estar cerrada. Eso sí, yo seguiré por ahí haciendo el gilipollas en Facebook y esas cosas, y también deciros que el día 27 de enero estaré junto a Víctor, al inefable Víctor, también conocido como DJ Flaming Rock, pinchando ese sábado 27 en el Internacional. Hay unos cuantos temas esa noche de sábado. No sé si ese día acompañaremos a un bolo de buen rock and roll o no, todavía no está claro, o estaremos nosotros solos. Pero bueno, ahí habrá mandanga, de una u otra manera. Ahí os emplazo, 27 de enero en el Internacional. Y os voy a dejar con la última canción, que en el afán de molestar que tiene este programa, que siempre ha tenido, pues oye, pues apetece, ¿no?, de vez en cuando, pues tocar un poco las narices. Y vamos a cerrar con un tema que últimamente pues conlleva pues multas, si lo dices en un escenario, que jode, vamos, a alguien. Y a nosotros, como nos gusta molestar, yo vuelvo a decir, pues lo vamos a poner. Es un tema incluido en el disco Esquizofrenia, hablamos de Escorbuto, su primer LP del 85 en Twins, pero que ya estaba en su primer single del 83, el editado por Spansuls. Se llama Mucha Policía, Poca Diversión. Os dejo con Escorbuto. La semana que viene os espero para ese programa arqueológico toledano. Ahí está. Oye, hasta la semana que viene. Escorbuto.